Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Cactus Valiente. La leyenda urbana dice: un cactus que estaba siendo dañado por un hombre le cae encima, causándole la muerte. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. Lo siguiente se publicó en internet en el año 1999. En el sur de Arizona, Estados Unidos, crecen unos cactus que tienen grandes brazos, como suelen aparecer en las viejas leyendas del oeste, llamados saguaros, mismos que están protegidos por varias leyes, además de que tienen una larga vida, inclusive cientos de años. La historia cuenta que un tipo había salido con su escopeta y comenzó a hacer varios disparos. Bueno, él también decidió tirarle a unos cactus. En determinado momento, él se situó frente a un cactus de unos 10 metros de altura y arremetió contra la planta, haciendo unos cuantos agujeros en su gran tronco. El cactus cedió y cayó justo encima de él, aplastándolo y encajándole sus espinas. Estaba solo y no podía arrastrarse. Ahí fue donde murió. Aquí termina lo publicado en internet. Obviamente, la gente estúpida hace cosas sin pensarlas. La mayoría de las veces queda como secreto personal. En 1982, los compañeros de habitación David Grundman y James Joseph Tsukoki decidieron empacar sus armas e ir por ahí, vagando en un desierto ubicado a 2 millas al norte de Arizona, al este del lago Pleasant. Uno de ellos, o ambos, tuvieron la brillante idea de disparar con armas de fuego a unos saguaros que estaban creciendo en ese lugar. Tal vez algo maligno se encontraba en ellos. Quizás tuvo que ver con la inquietante y varonil forma en que esas plantas monstruosas pueden crecer. Grundman disparó hacia un pequeño saguaro en el tronco las veces necesarias para derribarlo. El primero fue fácil, exclamó David, según la versión de su amigo. Su próxima elección sería un espécimen de casi 9 metros de altura, estimado en unos 100 años de antigüedad. Antes de que el zumbido en sus oídos se detuviera por los disparos, la planta de 4 brazos con considerables espinas cayó sobre Grundman, aplastándolo. La muerte de Grundman es relatada en la canción Saguaro compuesta por una banda de rock en la localidad llamada Austin Lounge. Existen otras historias en el ambiente de las leyendas urbanas acerca de los niños de la naturaleza. Dichos infantes son quienes toman venganza de sus torturadores humanos. Por otra parte, el saguaro es una planta muy especial. Los saguaros son cactus que pueden llegar a tener una altura de hasta 20 metros y solo crecen en el desierto de Sonora, el cual se encuentra tanto en México como en Estados Unidos, cubriendo grandes partes de Arizona y California. Durante los primeros 75 años de sus vidas, tienen solamente troncos centrales. Sus distintivos y extendidos brazos doblados hacia arriba se desarrollan más tarde. En todo caso, su esperanza de vida normal fluctúa entre los 150 a 200 años, aunque algunos han logrado vivir hasta 300. Por cierto, otro detalle sobre los saguaros es que pueden llegar a pesar hasta 8 toneladas, tal y como Grondman lo descubrió. Fuentes: libro Las Maldiciones, de Jan Harold Grondman. Editorial W.W. Norton, de Nueva York, 1989, página 44 a la 46. Libro Demasiado Bueno para Ser Cierto, de Jan Harold Grondman. Editorial W.W. Norton, de Nueva York, 1999, páginas 73 y 74. Periódico San Diego Union Tribune. Artículo: canción basada en historia real sobre muerte por cactus, de Jan Harold Grondman. 10 de diciembre de 1987, página D2. Publicación Smithsonian. Artículo: un gigante es derribado por vandalismo, de Susan Hassen Hammond. Enero de 1996, página 76. blogspot.com. Título de la investigación: Solitario. La leyenda urbana dice: un preso se suicidó utilizando una baraja de naipes. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. Por más improbable que esto pudiera llegar a sonar, existe un registro, por lo menos, de que los naipes han sido utilizados como un instrumento de muerte. El 20 de octubre de 1930, William Cogut, un recluso en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, elaboró una bomba en su celda con una baraja misma que acabaría con su vida. Cogut fue condenado a la pena de muerte por el asesinato de Mame Guthrie, quien dirigía una casa de huéspedes en Oroville, California. Cogut quitó una pata de acero de su cama, rompió varios paquetes de cartas de juego en pequeños pedazos, mismos que introdujo dentro de una tubería. En ese momento, las cartas contenían nitrato en los corazones y los diamantes. Él conectó firmemente un extremo a un palo de una escoba. Después, agregó agua en el otro extremo que absorberían las cartas rotas. A continuación, colocó el dispositivo en la parte superior del calentador de queroseno a un costado de su cama, apuntando hacia abajo, y puso su cabeza contra el extremo abierto del tubo. El calentador convirtió el agua en vapor, y cuando la presión llegó a acumularse a un nivel lo suficientemente alto, la explosión resultante disparó los fragmentos de naipes desde el interior de la tubería con la fuerza suficiente para penetrar en el cráneo de Kogut. Kogut sintió que debía castigarse a sí mismo por haber tomado la vida de Guthrie. Esa fue la razón por la que decidió tomar su propia vida en lugar de dejar que el Estado cumpliera con su mandato. Su nota de suicidio, dirigida al director, decía lo siguiente: no se culpe a persona alguna sobre mi muerte. Todo lo he preparado intencionalmente. Nunca me rendí mientras vivía y tuviera la oportunidad, pero este es el final. Fuentes: periódico de San Francisco Chronicle, artículo "Donde las vidas tristes terminan en silencio", de Donna Horowitz, 26 de febrero de 1995, página C1. Agencia Associated Press, artículo "Desenterrando secretos oficiales de las prisiones", de Michelle Locke, 23 de abril de 1995. Libro "Sombras de la muerte, biblioteca de curiosidades y hechos insólitos", editorial Time Life Books, 1992, página 87. blogspot.com. Título de la investigación: Atracción fatal. La leyenda urbana dice: las descargas eléctricas o rayos han matado a personas que se encontraban hablando por teléfono fijo. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. Los rayos ocupan el segundo lugar en cuanto a las muertes relacionadas con tormentas tan solo en los Estados Unidos, ocupando el primer puesto. Las inundaciones. En promedio, más de 60 personas mueren al año como consecuencia de los rayos. Ni siquiera los tornados o huracanes son superiores en términos de vidas perdidas. La La mayoría de las personas saben que no deben salir cuando las tormentas eléctricas se presentan en la zona. O, si el fenómeno natural les tomara por sorpresa, saben que no deben buscar refugio bajo los árboles y que lo correcto es agacharse y esperar hasta que el peligro haya pasado. Sin embargo, a pesar de tener conciencia sobre los peligros que representan las tormentas eléctricas, particularmente las de verano, la mayoría de la población, de manera por demás ingenua, cree estar a salvo de los errantes rayos que impactan en tierra. Según la creencia popular, al estar encerrado en casa, no se corre ninguna clase de peligro. Lamentablemente, no es así. No solamente los rayos que impactan en un área cercana pueden enviar poderosas descargas al cableado eléctrico y de telecomunicaciones hacia las casas próximas, sino también viajan voltios hasta las tuberías, los fregaderos, así como a tinas de baño. Inclusive, los rayos han llegado al interior de las casas a través de las ventanas, cayendo directamente sobre los ocupantes de los domicilios. Aunque el encontrarse en interiores representará mucho menos peligro que estar al aire libre, aún no es del todo seguro. En 1975, un rayo impactó sobre un cobertizo en Rodesia, hoy Zimbabue, matando a 21 personas en su interior. Esa fue la cifra más grande de muertes causadas por un solo rayo. En Estados Unidos, el impacto más grande de un solo rayo ocurrió en Carolina del Norte en 1961, cuando 8 personas que se habían refugiado en una casa murieron. Añada también que el hablar por teléfono fijo durante una tormenta no es absolutamente seguro. En promedio, una persona muere cada año por el impacto de un rayo cercano y la utilización del teléfono fijo. Los teléfonos convencionales, los que utilizan líneas terrestres, es decir, aparatos que están conectados en ciertos puntos de la casa u oficina, pueden llegar a ser algo más que una propuesta arriesgada durante una tormenta eléctrica. Un peligro similar se corre con los cables de telecomunicaciones que pueden llegar a ser alcanzados por un rayo. Sin embargo, este riesgo es pequeño y el número de accidentes de este tipo son relativamente bajos. Aún así, cuando una tormenta se avecina, algunas personas optan por desconectar los aparatos eléctricos costosos de la toma de corriente. El impacto de un rayo a las líneas de conducción eléctrica pueden enviar descargas catastróficas a un televisor, por ejemplo. Esta gente también desconecta computadoras y módems, y ni siquiera piensan en contestar el teléfono, solamente hasta que la tormenta haya pasado. Pero no todo el mundo es cauteloso, y algunos pagaron un precio muy alto. En 1998, una niña de 9 años de edad fue sacudida por un rayo mientras hablaba por teléfono en su casa ubicada en Ohio, Estados Unidos. Megan Dury fue lanzada por el impacto mientras ella se encontraba sentada en un taburete dentro de la cocina. Su madre y su abuela escucharon un ruido estruendoso. Al observar la habitación, vieron a la niña gritar y la manera en que fue lanzado el teléfono. Además, se percataron del humo que salía de la niña. La piel de la menor se volvió de color azul y experimentó problemas para caminar. se le llevó a un hospital cercano y se le dio de alta ese mismo día. Aparte de tener un poco de problemas de audición en su oído derecho, aparentemente su estado mejoró al pasar del tiempo. En 1992, Dan Fulcher, de Illinois, Estados Unidos, pensó que había sido alcanzado por un disparo de escopeta, cuando en realidad un rayo lo sorprendió mientras él se encontraba hablando por teléfono y el impacto lo arrojó fuera de la habitación. Con el lado izquierdo entumecido y el cuerpo cubierto de sudor, pasó 3 días en una unidad de cuidados intensivos hasta que fue dado de alta. En el año 2001, un Boy Scout le llamaba por teléfono a su madre y fue sacudido por un rayo que impactó en un poste telefónico cercano. La víctima, de 15 años de edad, Charlie Wilson, de Beaverton, Oregon, sintió un dolor agudo que iba desde la mano hasta el codo. Fue trasladado a un hospital cercano y fue dado de alta ese mismo día. Aunque las lesiones son más comunes que las fatalidades en estos incidentes de rayos que se conducen por las líneas telefónicas, en realidad se han presentado varios casos que terminan con la vida de alguien. En 1985, un rayo le causó la muerte a Jason Findley, de 17 años de edad, habitante de Nueva Jersey, Estados Unidos. El adolescente fue encontrado muerto en casa de sus abuelos. El auricular se encontraba pegado a su oreja. Él fue electrocutado por el efecto indirecto causado por un rayo que había impactado cercanamente. La descarga fue conducida por el cable telefónico. En 1988, Laura McDowell, de 22 años de edad, habitante de Nueva York, encontró la muerte cuando un rayo entró por la línea telefónica mientras ella estaba realizando una llamada. McDowell tenía 8 meses de embarazo de su segundo hijo. Aunque el impacto de los rayos hacia los teléfonos celulares parece ser menos probable, puede llegar a ocurrir, y no precisamente por el hecho de que la persona esté realizando una llamada. Más bien, en este punto, el peligro lo representa el teléfono celular en sí. En septiembre de 1999, un ejecutivo de ventas de la ciudad de Sri Damansara, en Kuala Lumpur, fue fulminado por un rayo mientras esta persona se encontraba hablando por su teléfono celular. La víctima, de 30 años de edad, Kor Chen Kit, fue alcanzado por un rayo. Previo a esto, él estaba refugiado en un taller, esperando a que la tormenta pasara. Al transcurrir una hora, solamente disminuyó la lluvia. Fue en ese momento cuando caminó hasta su automóvil y ahí realizó la llamada. El rayo lo lanzó por varios metros y finalmente murió al llegar a una clínica cercana. Los teléfonos móviles, tanto los celulares como los inalámbricos, que son utilizados en interiores, son perfectamente seguros porque no hay cables por donde la descarga eléctrica pueda viajar. La creencia de que un rayo parece seguir las ondas de radio en un teléfono móvil es completamente infundada. Algunas personas sienten que los teléfonos móviles representan un riesgo cuando se usan al aire libre, porque el rayo es atraído por el metal. Y en efecto, los celulares suelen contener pequeñas cantidades de ese material. Fuentes: periódico The Atlanta Journal and Constitution. Artículo: Q&A en las noticias por Colin Bessonet, 19 de abril de 1999, página A2. Periódico The Sunday Oregonian. Artículo: Los Rayos, Boy Scout, sobrevive a fenómeno natural, de Cara Briggs, 29 de julio de 2001, página B1. Libro: Hechos Fatales, por Kim y Terry Reimlong, editorial Arlington House, de Nueva York, 1995, página 162 a la 165. Periódico The Columbus Dispatch. Artículo: Rayos acude a niña de 9 años por medio del teléfono, por Dean Narciso, 25 de agosto de 1998. Periódico The Pantograph. Artículo: Hombre recuerda el día que le impactó un rayo, por Scott Richardson, 23 de julio de 2001, página A3. Periódico The Syracuse Post Standard. Artículo: Los rayos atacan dos veces. El año pasado mató a una niña en casa, por David Shaw, 24 de julio de 1989, página A11. Periódico The Record. Artículo: Teléfono y rayo, culpados de muerte, por agencia Associated Press, 29 de diciembre de 1985, página A29. Periódico The Straits Times de Singapur. Artículo: Hombre que hablaba por celular fue fulminado por rayo. blogspot.com. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción: Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial. Prohibido su uso parcial o total.